Muchos de ustedes saben que denuncié en los tribunales de justicia la corrupción de la farmacia. Y resulta que los dueños de los laboratorios, lejos de aprender la lección, continúan poniéndose de acuerdo para especular en la venta de medicamentos. En Atacama hemos detectado diferencias de hasta 12 mil pesos en un mismo remedio. Yo hago un llamado una vez más a todas las autoridades para terminar con esta sinvergüenzura que afecta especialmente a los niños y a las personas de tercera edad y a todas las personas de más escasos recursos. Con los remedios no se juega. Paguemos lo justo.